papá, ¿qué tal estamos? Arrancando Asesino el Rock and Roll desde Irola Irratia en este sábado 19 de abril. Aquí seguimos con el Vía Crucis, nuestro Vía Crucis particular. ¿Qué cosas más raras pasan por la calle durante estas fechas? Menos mal que nos queda el rock and roll. Y aquí estamos una semana más desde Irola Irratia, Asesino el Rock and Roll. Hoy tendremos una banda de Gasteiz aquí presente, invitados, presentando su último disco. Son Dead Sequoia. Y tendremos por aquí a tres componentes de este cuarteto de Gasteiz, presentando, sí, su último álbum titulado Casquería Fina. Mientras tanto iremos escuchando algo de musiquilla, avanzando algunos conciertos. Y vamos a arrancar ya. Bueno, vamos a empezar escuchando a Suicidas. Esta banda, bueno, a caballo entre Barcelona y Viena, podríamos decir, aunque quizás ahora no es exactamente... Si ya está afincada totalmente en Barcelona. El caso es que, bueno, se ha publicado un álbum que reúne todos los singles que vinieron publicando durante un buen puñado de años. Metadona Records ha editado este LP que reúne, pues eso, hasta 15 canciones de Suicidas. Y está guay, ¿no? Tenerlo todo ahí juntito. Porque, bueno, es cierto que ya había un recopilatorio, otro disco recopilando buena parte de esos 7 pulgadas, pero bueno, este ya es más completo, ¿eh? Aquí está todo lo que sacaron, pues no sé hasta qué año. El caso es que a la espera de que se publique novedad como nuevo LP próximamente, y con la banda además creo que reformada, porque han añadido una segunda guitarra, un nuevo miembro. Al menos yo creo que eso he visto por ahí, esa noticia. Pues a la espera de que se publique ese álbum y que podamos por fin volverles a ver en directo, que tenemos muchas ganas, está bien disfrutar de todas esas canciones que nos dejaron en 7 pulgadas ahora en el álbum titulado Éxitos y Fracasos, que edita Metadona Records, el sello de Mallorca. ¿Qué elegir entre tanto temón? Entre estas 15 canciones. Bueno, pues vamos a ir, por ejemplo, con La amistad ya no es de nadie. Suicidas. We'll be right back. Ahí sonando Suicidas, qué maravilla de canciones ha firmado esta banda. Y supongo que estamos ya a la expectativa de a ver cómo va a venir ese nuevo álbum, que yo creo que igual ya saldrá, no sé si a vuelta de verano. Pero bueno, ya lo tienen grabado, creo. Y supongo que con conciertos de presentación y demás, que ojalá pasen por aquí cerquita para volver a ver en directo a Suicidas. Recordando además, joder, que hace mogollón de años, en sus inicios, estuvimos aquí en el programa, aprovechando que venían a tocar, no sé si a Gorliz, quizás al Surrut, y hace ya pues, bastante de aquello. Bueno, pues venga, vamos a poner otra porque me apetece escuchar igual otro temita. ¿Y qué os parece si enchufamos este Mentiras? Bueno, además, que parece que se iba el micro, bueno, Suicidas, Mentiras, en este caso con la voz, su bajista Tete, aunque digamos que la principal voz de Suicidas y la más característica, que es lo que también le da ese punk rock melódico guapísimo que facturan la voz de Carolina, de Caro. Vale, pues estaremos pendientes de eso, de esa salida del álbum, ya veremos cuándo, y mientras tanto pues disfrutar de todas estas canciones que ya dejaron grabadas y que se reúnen en éxitos y fracasos. Vale, pues vamos ahora con esta banda de Brain Drops, banda de Madrid, pero con cantante y frontman de origen japonés. Bueno, pues han publicado ahora reciente en Folk Records un single con dos canciones. Ya tienen cositas grabadas anteriores, y creo que incluso un LP. Y es una banda que además en directo mola mucho. Yo les tuve ocasión de verles, creo que fue aquí en Bilbao, en el Crazy Horse, que no es tampoco un sitio a mí que me guste demasiado, pero bueno, y dieron un gran concierto, un gran espectáculo, estos de Brain Drops. Con el cantante, que es súper movido y tiene una marcha y sabe interactuar muchísimo con el público y es un auténtico animal de escenario, podríamos decir. Vamos a escuchar las dos canciones del single, empezando por esto que se titula Genética Chunga. Es una banda pues como garajera y tal, ¿no? Y a ver, Genética Chunga de Brain Drops. No puedo, estoy muy mal y no soy. ahí sonando The Brain Drops desde Madrid, con ese single reciente publicado por Folk Records, Soy un animal. Mira, pues además es una banda que viene muy bien para hoy también, que vamos a tener una banda de garaje como son también de Dead Sequoia, los de Gasteiz, que vendrán dentro de un ratito a charlar aquí a presentar su disco. Pues esto es The Brain Drops, podrían hacer buena pareja con Dead Sequoia, Soy un animal. Bien, pues ahí queda eso, The Brain Drops, los dos temas que van en ese nuevo single. Por cierto, de portada chulísima la ilustración de portada de este 7 pulgadas de dos canciones de esta banda madrileña con ese vocalista japonés. Seguimos y vamos ahora con Chulería, joder, vamos a escuchar a Chulería, hombre, que están que no paran, ya, bueno, ya desde, yo diría que casi desde el principio están que no paran. Lo de esta banda es impresionante. Se están planteando todos y cada uno de los escenarios de toda Euskal Herria y también haciendo algunas incursiones fuera. Mañana van a estar tocando en los conciertos que hay en Guernica, cuenta de la Berrieguna, pues en un cartel, hostia, bastante potente, bastante interesante, con bandas más o menos pequeñitas, como pueden ser Garena. Garena son de los nuestros, son de por aquí, son de Santurchi, creo. Chulería, joder, Núcleo Terco también estarán, Escavideán y Banda Basotti. Cuidado, a partir de las 8:30 en la plaza de Guernica, dentro de los actos de la Berrieguna. A ver si el tiempo no lo estropea y, joder, pues es un buen día para disfrutar, ¿no? Siendo el lunes festivo y demás, disfrutar de todas estas bandas en la Berrieguna. Y eso, Chulería, pues que os iba a comentar, que también, aparte del concierto de mañana, van a estar... van a estar en el próximo, ya lo anunciábamos en la semana pasada, este próximo viernes día 25 en Chiverri, en la taberna Urduliz, de Urduliz, Chiverri Taberna, en un cartel, bueno, inmejorable, junto a Víctimas Club, que es, los pusimos la semana pasada, y también tocarán con ellos Motor Sex y Chulería, vaya tres patas para un banco. Magnífico cartel, además en un lugar, pues eso, caliente, caliente como es el Chiverri. Juliana es sin duda de esas canciones nuevas que irán en un próximo, en el próximo disco de Chulería, pues es, yo creo que es uno de los temas más, más destacados, y lo vamos a escuchar en esa live sesión que grabaron, y aquí están sonando ya Chulería, joder. Ahí va. Me gustaría saber qué ha pasado, porque se ha quedado esto así en silencio. Bueno, vamos a intentar recuperarlo. Aunque no sé, que si me da la sensación de que nos va a dar problemillas. Igual no, igual sí, Juliana. Chulería, joder. Cicatrices. Paso más por tu barrio. Puedo chular de mis victorias casi nada. Puedo cortarme las venas de Juliana. Igual que a mí. No reclama el fango. Ya ha tocado la nieve, estaba blanca y fría como siempre. ¡No! Me pienso hacer responsable. Echo de menos horizontes extinguidos. Voy a comprarme la carpa de un circo. ¡No! Quiero un amigo farmacéutico. Para que nunca desaparezcas. Puedes perderme una vez y toda mi felicidad nunca será inapropiada. Seremos héroes. Sé cómo mirarte para que nunca desaparezcas. Puedes perderme una vez y toda mi felicidad nunca será inapropiada. Seremos héroes. Estos, estos que ya no quiero. Besos, besos. Siempre yo quiero un amigo farmacéutico. Hace un techo con exceso. Esto hace un techo con exceso. Esto hace un techo. Brutal, la verdad es que me parece un temón de 10 este Juliana, de Chulería, joder, la verdad es, no sé cómo definirles como esta canción, quizás épica podría ser la palabra, creo que lo tiene todo, música, letra y bueno, una maravilla. Pues eso, os comentaba que lo del próximo viernes en Chiverri, junto a Motorsex, que vamos a escuchar ahora, que se unieron a la fiesta en el último momento. En principio iban a ser solo Víctimas y Chulería, pero rematar esto con unos Motorsex, pues siempre está guay, ¿no? Supongo que seguirán en su línea de hacerlo todo o medio instrumental, o bueno, sí es cierto que va a estar allí Pela, va a estar Iñaki Urbizu con Víctimas Club, y ya sabéis que Motorsex y el Pela pues colaboran, han colaborado en los últimos trabajos de Motorsex con Pela como vocalista y tal, así que es bastante probable que se cante alguna de esas canciones, ¿no? Precisamente vamos a escuchar de este single, el single 10 de Motor Sex, esto que se titula Porno Master, que debería sonar ahí. Los chavales, Porno Master llenando el aire con sus sonidos y sus fluidos. Porno Master ha venido a ser picante. Porno Master. Eso, Porno Master de Motor Sex. Motor Sex, ahí están, Nico al bajo, Senen guitarra, Bernard batería y aquí el añadido del Pela a la voz en este Porno Master. Pues eso, el próximo viernes, en Chiverri Taberna de Urduliz, sobre 7:30, 8, esas tres bandas junto a Víctimas Club y Chulería Joder Casi Nada. Y vamos ahora vamos a escuchar un temita de Wow y los Args, más garaje, más garaje punk, o como le queramos llamar, hoy que tendremos a De Sequoia por aquí dentro un rato, estos míticos, que regresaron y bueno, están haciendo de vez en cuando algunos conciertos y tal, y bueno, vamos a rescatar un tema de su disco Viven, que este disco puede ser sobre el 2009, y la canción se titula ¿Dónde están? Solo una vez más, mis amigos. por poco no quiero pensar. ¿Por qué no vienen? ¿Dónde estarán? Sigo solo en el fondo del mar. ¿Dónde están? Yeah, yeah, yeah. ¿Dónde están? Yeah, yeah, yeah. ¿Dónde están? Yeah, yeah, yeah. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Yeah, yeah, yeah. Hey, el sonido de Wow y los Sargs, Viven, el título de ese álbum que editó Slovenly Records en 2009. Hemos escuchado ese Dónde Están y vamos ahora con vamos a escuchar a Chain Cult, a este trío de Atenas, Grecia, con, creo que esto es lo último que publicaron, a finales del pasado, bueno, en 2024, a finales, bueno, ya sobre otoño, así creo que salió este disco con 8 canciones de esta banda, bueno, un poquito entre el punk, post-punk y un poquito esos sonidos, ¿no?, que tanto atrapan y que tanto parece que están de, siguen de moda, ¿no? Marcatu, vamos a escuchar, esto se titula Ending Things, Chain Cult. El sonido de Chain Cult, cómo atrapa esta banda, desde luego desde Grecia, y ese creo que es su disco más reciente, este titulado Harm Reduction. Vale, pues eran Chain Cult y ellos, sí, atrapar, claro que atrapa el sonido de Chain Cult, pero lo que no tiene de súper atrapados también es el segundo álbum y esta banda llamada Periferia. Ya han sonado por aquí, presentábamos este disco, podríamos decir que es su segundo disco largo, Rincones de Nadie, un pedazo de álbum para una banda de chavales bastante jóvenes de la Roca del Vallés de Cataluña, y que se han salido con este disco. A mi modesto modo de ver, a mí desde luego me encanta el grupo y estoy deseando verles en directo. Estarán lo más próximo y más cercano que nos puede coger por aquí arriba, estarán en Gasteiz el día en viernes 9 de mayo, queda poquito. Y yo tengo la esperanza de que vengan a Bilbao en algún momento de este año 2025. La verdad es que les están saliendo bastantes conciertos y creo que va a ser una de las bandas que más se va a mover este año, y sin duda este va a ser un disco muy destacado cuando llegue a diciembre y esas listas, ¿no?, de con lo mejor del año y tal. Es que me parece una auténtica pasada lo que han creado en Rincones de Nadie esta banda. A ver, difícil elegir una canción. Venga, voy a enchufar mi alternativa, que a mí, bueno, me gusta mucho el disco en general, los que son 11 temas, creo que son, ¿no? Pero bueno, esta canción especialmente también me gusta bastante. Mi alternativa de Periferia. Ahí estamos escuchando a Periferia, y como os decía, están el 9 de mayo en Gasteiz, y habrá que intentar verles lo antes posible, porque me da la sensación de que esta banda va a ir para arriba como un tiro. Ahora de momento pues tocando en salitas de mediano aforo, y en algunos festivales que les están saliendo, pero yo creo que esto seguramente es muy posible que lo puedan llegar a petar bastante próximamente con el tiempo. Y trabajando como están, se lo están currando mogollón además los chavales, y bueno, y el disco de verdad que lo merece. Venga, ¿me quedo con ganas de otra? Pues sí, vamos a escuchar Desapareciendo. Hace tiempo que nado entre el bien y el mal, entre fantasmas y el Edén. Sería un sueño, quiero continuar, cruzar para luego volver. Les escuché tantas veces decir: no hay nada por lo que sufrir. Se cruzaron en mi vida balas que andaban perdidas y cumplieron su destino, romperme por dentro. Por las noches ya no duermo, pienso en irme lejos de aquí. El frío de las calles a mí se me metió dentro. Y voy desapareciendo. Cuando dispare voy a disparar enfrente del espejo. Voy desapareciendo. Me veo solo en los ataques que me devuelven reflejo. Desapareciendo. Pequeño cielo, pero al día siguiente siento que no puedo más. Me siento más vacía cuando miro dentro. Valoro el peso de vivir y dejar de existir. Sigo adelante porque a ratos me doy miedo. Me reafirmo en que las cosas también salen bien. Para cuando tengo que empezar de cero y les escuché tantas veces. Periferia es que justo estaba recibiendo aquí a los invitados, a los de Sequoia, que ya están por aquí. Enseguida estamos charlando con ellos. Dejamos a Periferia. Vamos a enchufar. A ver qué tenía por aquí yo preparado. Vamos a enchufar precisamente una banda de Gasteiz que se ha reactivado, que son Disolventex, que nos hace mucha ilusión que se hayan reactivado. Y a ver si pronto tenemos cositas nuevas. Creo que están trabajando en ello. Y bueno, dejaron. Un pedazo de disco, Carne para los Leones, que esto yo creo que se publicó igual hace ya, pues creo que pone por aquí 2013, ¿eh? 2013. Y, Y bueno, pues banda realmente que nos gustaba un montón, y dos, tres veces que les pudimos ver en directo, súper, súper a gusto, y bueno, una maravilla. Dentro de ese disco aparecía esta canción que se titula Tu estrella y suena así, Disolventex. Sí, bueno, recordando a esta banda de Gasteiz, Disolventex, que se han reactivado, creo que también con bastantes cambios de formación o con una formación más ampliada y tal, y pronto habrá, supongo, que noticias de ellos. Hemos recuperado ese temita del disco aquel que dejaron, Carne para los Leones, 2013, ya ha llovido. Y nada, venga, enchufamos a The Sequoia, que ya tenemos aquí a tres componentes de la banda de Gasteiz, y enseguida estamos charlando con ellos. Su último disco, Casquería Fina, se abre con esto que se titula Me caes mal. Y luego ya es una buena forma de empezar el disco. vamos con esto sonando ya, Death Sequoia. Una, dos y tres, coincidimos otra vez. Cuatro, cinco, seis, y no nos podemos ver. Siete, ocho, nueve, sin aparentar. Diez, diez, diez, tú a mí me caes mal. Yo a ti te caigo mal. A ver, 4, 5, 6 y no lo acabamos bien. 7, 8, 9 heridas sin cerrar. 10, 10, 10, tú a mí me caes mal. Luego escucharemos, si se tercia, este segundo tema, Zoología, de este álbum de Sequoia. Aquí presentes tres componentes de la banda, subo micros. Bienvenidos, compañeros. Hola, Achaldeón. Desde Gasteiz, detallazo, que os hayáis movido exclusivamente pues a venir a charlar un ratito de aquí a presentar el disco. Tampoco es que estéis muy lejos, pero joder, normalmente, como solemos igual quedar con los grupos que son un poco de fuera, cuando aprovechando que igual vienen a tocar o lo que sea, pero en este caso habéis dicho, venga, vamos a hacerle una visitilla aquí al asesino rock and roll. Sí, joder, y hemos tenido además suerte que daban el infierno climatológico y joder, hemos triunfado. La verdad sí, que ha quedado buena tarde. Y ha hecho muy bueno para echar unos potes y... Eso, habéis estado por ahí, por el casco, por ahí, por Bilbo, ¿no? Sí, por Bilbo la vieja. Claro. Que sí. La pinchada. Que a veces no sé si es la idea, pero se suele aprovechar igual que venís, igual para dejar algún disco en alguna tienda de discos, también hubiese sido buena, ¿eh? Pues mira, yo lo he pensado a la mañana, pero como hemos quedado a las 12:30 y vamos a andar un poco de lía, pues se lo hemos traído uno. Porque vosotros es todo autoproducido, ¿no? ¿O tenéis algún sello que os ha sacado? Bueno, hemos tenido la suerte que nos han echado la mano. La verdad es que el primero, que para nosotros, la verdad que nos llamó mucho la atención y nos sentimos súper agradecidos, Sweet Group Records. Ah, vale, el sello de Cáceres. Sí. Contactó con nosotros. Nosotros mandamos ahí un poco ahí, pues hay un montón de correos electrónicos a ver si alguien quería echarnos un cable. Y Sweet Group Records, pues nos contactó y dijo, oye, que sí, que vamos con ello. Bueno. Y nos echó una mano. Y en esta segunda ocasión, además de Sweet Group Records, que se ha vuelto a enrollar, Cosmic Tentacles, que es un sello, un diseñador, una persona, Mikel Cthulhu de Gasteiz, la verdad es que se ha enrollado y nos ha hecho todos los diseños, sí, incluidos camisetas, portada, contraportada. Luego hablaremos igual un poquito más de eso, se ha quedado chulísimo. La verdad es que lo de Cosmic Tentacles, o como se dice, sí, ¿no? Sí, así, lo has dicho fino. Es Yo sigo la página de Instagram y tal, y me gusta un montón todo lo que suelen poner y esas cosas. Bueno, que hemos empezado aquí sin presentaros ni nada, de Sequoia. Empezamos por el micro amarillo, compañero. Venga, pues yo soy Sergio, yo toco el bajo de Sequoia. Eso es. Y hago un corito así, de garra, de mucha garra. Sí. Y se me entiende mal. Yo soy Ibai y canto. El que da la cara. Sí. Más, ¿no? Damos la cara a todos. Sí, o sea, bueno, pero me refiero que yo siempre imagínate digo. Imagínate si tuviera que salir solo, qué puto miedo. Que digo que el frontman o tal, siempre, hostia, yo siempre digo que cualquiera no vale, ¿eh? Para ponerse ahí. Yo ¿no? creo que cualquiera con un poco de morro. Sí. O sea, el primer día te puede costar un poco más. Depende mucho, no sé, de las ganas que tengas que hacerlo. Pero nada, que tengas un poco de ganas. Esa actitud sí, también, ¿no? Sí, sobre todo. Mucha. Sí, sí. Sí. Y el micro rojo. Y yo soy Igor Penny, guitarra, y también hago un poco de coros. Eso es. Nos faltaría bien. Entonces el nos compañero. Falta, nos falta Ivón. Falta el batera. Nos falta eso Ivón. Ivón batería. Y eso soy. Pandereta. Y líder espiritual de la banda. El cuarteto, que desde cuándo, porque ya me ya de Sequoia ya me suena ya unos cuantos añitos, Claro, el germen de que me junté yo con Ivón fue finales del 14, del 14. Ya, no sé cuántos tuvimos así como batería, guitarra. Como dúo. 10 años ya, entonces. Y vamos para 10 años. Bueno, como banda completa. Como banda completa. El año que viene, ¿no? Hacemos como el primer fin de semana de junio, más o menos, del 2016. Sería nuestro décimo cumpleaños como cuarto. Ya como los que sois ahora y los que estáis desde ese momento, ¿no? Sí. ¿Y que cómo surgió? Porque supongo que venís de otras bandas y de otras formaciones de Gasteiz, ¿no? Ya tenéis, no sois tampoco puretas, súper puretas, pero ya se ve que tenéis unos añitos. Somos puretas. Sí, yo, pues no sé, la primera banda, yo estuvimos hasta 2005, tampoco hicimos alguna maqueta así. ¿Pero dónde, Penny? ¿Dónde estuviste? En Jumping Kiwi, pero bueno, por eso lo digo, que no hemos tenido tampoco mucha repercusión. A mí no me suena. Por eso. Me podría sonar, ¿eh? El 2005 fue así el año más fructífero. Hicimos igual como 4 o 5 bolos así seguidos. ¿Y qué onda? Rock and roll, sí, punk rock. Uh-huh. En inglés, italiano, castellano. Con voz femenina. Y bueno, al final muchos cambios de batería, sobre todo. Y nada, el 2005 hicimos un poco así más de. Pues tuvimos un poco más de actividad y luego ya poco a poco se fue la cosa diluyendo. Y bueno, a mí personalmente siempre me ha quedado la cosilla de tocar, pues luego te juntas con colegas, hacer versiones, tal, tampoco cosas sin mucha pretensión. Pero bueno, que has estado tocando regularmente, aunque sin una banda muy estable, pero bueno. Claro. Eso es. Y no sé, así el Ivón me dijo, que me pilla una batería, quiero empezar a tocar, tal. Montó la batería en el trastero de su padre, nos empezamos a juntar, con un ampli de mierda, tampoco podemos andar metiendo mucho ruido. Y ahí surgió la cosa. En el trastero. Sí. O sea, está guay porque es al final es el garaje, es la esencia de... Debajo de un chino, de un restaurante chino, eso queda ahí como... Más molón todavía, ¿no? Queda el trastero es como más local. Comiendo guantún. Sí. Eso es. Y Sergio, en tu caso... Bueno, yo vine en... Yo soy de Burgos. Acabé en Gasteiz por amor y por trabajo. Ya llevo aquí 15 años igual, llevo así. Y ahí siempre he tocado con los colegas, tampoco nada, o sea, no hemos tenido nada así en serio, pero bueno, siempre toda la vida he estado tocando también rollos folclóricos y movidas. Uh-huh. Guitarra, en plan, puncarrilla, rock and roll. ¿Algún nombre que nos pueda sonar? Igual. Nada. Deleznables Ratas Almizcleras de Burgos, pero nada. ¿Cómo? Deleznables Ratas Almizcleras. Hostia. Y Presuntos Impotentes. Pero nada, o sea, nada. Nada, bueno, ¿alguno ya grabasteis algo? Sí, pero todo autoproducido, ¿eh? O sea, no hemos grabado en estudio, todo grabado en locales, sonido chamicero. Pero... Eso cuando se hacen las míticas, los míticos estudios, ¿no? De la escena de Burgos más oscura, más underground y más tal, y salen esos nombres, ¿no? Sí, bueno, en algún libro de esos dejaron una maqueta, tal, grabada en el local de ensayo. Esos libros que publican ahí, sí, en algunos ya salimos. Y bueno, pues yo acabé, lo que he dicho, acabé por Gasteiz, En su día conocí a Ibai, digamos, luego pues, conocí a Ibón también. Claro, Ibón ya me contaba, pues estoy tocando con un chaval, y, joder, pues a mí me gustaría echar la tarde con vosotros y igual me animo con el bajo y tal. Un poquito así empezó. Porque tú no tocabas el bajo antes. Yo, es cierto, yo tocaba, sí, bueno, pues guitarra y buzuki, con el otro, que era, es un instrumento irlandés. Ah, ¿sí? El torro de esta. ¿Sí? ¿Y qué tipo de instrumento es? Es como, joder, una adaptación de... Laúd, ¿no? Es, vamos a decir como una laúd, para decirlo rápido y sencillo. Un laúd así, pero más rítmico, ¿sabes? Ah, mira, curioso. No muy tuno, ¿eh? Sí, o sea, sí, si sí, lo... Y luego, bueno, Ibai que cuente su casting. Eso, su casting. Su currículum. Un casting para entrar. Sí. Sí. Hubo un pretendiente antes que yo. Hombre, hay que reconocer que yo mayormente fui porque Sergio insistió mucho. A Ivón ya lo conocía. Sergio insistió mucho, que en aquel momento andábamos ahí, pues, todos los días juntos, por una cosa y por otra. Y, pero antes invitaron a Edu, que era otro de la cuadrilla. Y Edu, pues, él mismo dijo que no pasó el casting. Y después me mandaron a mí. No se veía, en Edu no se veía. No se vio, de hecho, no se vio. No se veía, sí, en el papel, ¿no? Podría haber sido, la verdad. ¿Ya? Es que, joder, pintaban maneras, vaya. Había sido buen fichaje también, pero bueno. Había sido buen fichaje. Alguna colaboración ya habrá hecho igual, ¿no? ¿O no? Alguna vez sí que se ha subido en Zurbano. Salto de escenarios. Sí. Es más de estar abajo, ¿no? Que arriba, sí, igual. Sí. Abajo lo disfruta mucho. Sí, hombre, todos somos bastante público, en esta banda. Quiero decir que todos somos... De ir a conciertos y sí, tal. Y muy consumidores de música en directo, sí. Eso es verdad. Y que es otra de las cosas que nos une, ¿sabes? Que al final y al cabo, pues bueno, no solo es la música que da, sino pues hacer cosas todos juntos. Y, por ejemplo, pues una de las cosas que conseguimos hacer los cuatro a la vez es ir a conciertos. Sí. Sí, eso está guay. Y entonces, ¿cómo fue? Pues eso, Edu no pasó el casting... Sergio me dijo, prepárate unas canciones. Y yo le dije, venga, pues vamos a hacer estas dos o estas tres. Y fui el primer día ni tan mal. O sea, ni tan mal. Quiere decir que, bueno, pues fue divertido. Yo no había cantado nunca. Vaya, es mi primer acercamiento. ¿Nunca habías estado en ninguna banda? No, jamás. Muy de chaval fui Bercholari. Ahí en Listi y tal, en la Berchescola y tal, pero... Pues, todo el acercamiento que yo podía haber tenido a pues eso, a cantar con un micrófono y eso. Y el Sergio insistió, fui, probé dos veces, y yo creo que para el tercera o cuarta semana Ivón me dio un abrazo y eso era como la aceptación, ¿no? Ivón, nuestro amado líder, dijo, yo creo que podría seguir viniendo y tal, y esto está bien. Y hasta hoy. Y hasta hoy, desde junio del 2016, pues hasta hoy. Sí. ¿Cómo fueron los primeros, digamos, ensayos o las primeras? Porque claro, ya partíais de una base de decir, joder, vamos a hacer un rock and roll más garajero, más tal, o cómo, o ha sido, fue algo... Yo creo que ahí fuimos cambiando un poco, o sea, claro, no era lo mismo, yo creo, que de ese cuello con Penny y Ivón. Sí, a ver, el germen, yo creo que más por Ivón, ahora que no... Que no nos oye. Que llame, creo... que llame. Para aludidos, teléfono de aludidos. Que entre en directo. Yo creo que su idea, y más siendo un dúo, era más rollo Stoner. Yo creo que también el nombre también igual tira más a eso. Y no sé, o sea, la verdad que luego no sé en qué derivó al punk rock este garajero. Hombre, que hizo unos fichajes muy malos para Stoner. Eso es. Porque, o sea, nosotros tres. Bueno, no sé. Yo me nosotros rebelé. Tres no somos la peña más Stoner del mundo. ¿Para qué nos vamos a quedar? A ver, sí. No, está claro. Al final tiras un poco a hacer lo que. Lo más lo que sabes, lo que te gusta y lo que. Yo sí, al final que, no le entiendo. Si hay cuatro personas en la banda, pues igual, pues lo del Stoner no lo veis porque igual no era vuestro. No. Es que realmente ni para cuando. Ni vuestras influencias ni vuestro gusto, digamos, ¿no? Sí. Yo me acuerdo que las primeras versiones que preparamos, o sea, cuando antes de ir, que yo les dije, pues mira, vamos a preparar una de los Sonics. Esa. Otra, ¿qué era? Wild y los Arcs. Una de Wild y los Arcs, una de los Sonics. He puesto antes el tema de Wild Mother también, ¿no? La de Wild Mother, la de Woman, quiere decir que con las primeras versiones nos alejamos, ¿sabes? Y luego yo creo que un poco la inercia no nos llevó a hacer Stoner, claramente. yo recuerdo que yo quería hacer garaje, lo tenía, digo, esto del Stoner no es para mí. Ja, yo y no luego... quería hacer música triste, tenemos alrededor en Gasteiz esta onda, de que, sobre todo de gente de nuestra edad, ahí, que hace música triste vasca, con todo el respeto, ¿eh? ¿Sabes? Pero es pesada, triste, o sea, un poco melancólica. ¿A qué te refieres exactamente? ¿Eh? ¿A algún ejemplo? ¿A qué te refieres? Ay. Colegas nuestros, joder, pues por ejemplo, pues los Llena... con Tara hemos compartido local mucho tiempo. Yo qué sé. Hay como una escena así... sí, pues y estoy hablando de grupos de Gasteiz, ¿sabes? Pero bueno, quiero decir que el rock pesado, triste, así, denso, euskaldun, es una realidad, ¿no? Yo qué sé, puedes ir desde los Lisabo y... Ajá, ¿no? Sí, un poco... en esa onda. Hay una escenilla ahí en Gasteiz de... Sí, mira, sí, yo sí, estoy sí, un poco ajeno a esto. Hay una escenilla que son nuestros colegas. Sí. Y, joder, a mí me da mucha pereza. Yo quería hacer algo más alegre y más divertido, ¿sabes? El espíritu del garaje siempre ha sido, pues eso, ¿no? Sí, sí. Marcha, no. Diversión, rock and roll, crudo. Y el Sergio es un punky, este también es una cajera, ¿sabes? O sea, quiere decir que al final la cabre yo creo que tiró un poco, o sea, que nos fuimos para allí porque teníamos que ir para allí. También coincidió que tuviste tú una época muy prolífica de letras. Y claro, no eran letras Stoner, desde luego. Y nos juntaba lo que acabas de decir, pues medio punk y medio garajero que hemos tirado para siempre. Pues la cabra tira al monte. Sí. Claro, ahí va, que no, ahora. Que digo que. Y claro que ibais a hacer las canciones en castellano, ¿no? O... En nuestro. Nosotros, entre nosotros nos comunicamos en castellano. Hemos hecho alguna versión en euskera. Hemos hecho Salvaje de los Seicos en euskera, por ejemplo. Ah, curioso. Sí, y vaya, uno de nuestros objetivos a corto plazo es hacer algún tema en euskera también. No lo, pero vaya, yo qué sé, como hacemos alguna versión en inglés. Pero yo creo que nuestro como colectivo de cuatro que somos, nuestro medio de comunicación es el castellano. Sí, pero tampoco nos cerramos a nada. No, eso es, vaya, que si... Y más natural igual, ¿no? Pues para sacar las canciones, las letras y las historietas que contáis, ¿no? Sí, porque tenéis un poquillo también esa gracia, ¿no? Y ese... No sé si es gracia. Sí. Pues yo tenía que decir otro, si somos graciosos, ¿no? Eso lo tendríais que... Bueno, pero sí, vamos, que... Que tenéis ahí ese rollito así un poco ácido, ¿no? Sí, y... sí podría ser, no sé, ya te digo que... Sí, siempre hay unas letras así muy, ¿no?, muy odiosas, de ñaña, acidillas, que igual estamos un poco limpiando últimamente, pero... Sí, no sé. Hombre, las letras optimistas nunca han sido, ¿sabes? Pero la música es como alegre, igual no es la palabra tampoco, pero... Pero yo sí, es melódica, es marchosilla. Eso, es marcha. Sí. Venga, vamos a escuchar. ¿Qué os apetece que escuchemos de este álbum, que tiene 11 canciones, Casquería Fina? Se titula ¿Qué os apetece? Pues no lo sé, yo sí tengo que elegir una. Venga, ¿hacer el vago? ¿Hacer el vago? Vale. Chachi. Eso siempre está bien. Sí. Además, bueno, estos días festivos y tal, bueno, sí. Con algún día en medio que nos fastidia, pero a algunos, a otros no. Pero hacer el vago... siempre está bien, así que sonando ahí de Sequoia. Yeah. Ahí va, si se nos ha colado casquería, ¿no? Sí. Claro, porque nos ponemos aquí a hablar off the record precisamente por eso, porque esto es una radio libre, señores. Nos da igual todo. Bueno, no todo, no, ¿eh? Tenemos cierta seriedad, pero solo cierta. Y aquí compartiendo con tres componentes de Sequoia, Casquería Fina habéis titulado el disco. Este es el segundo álbum, digamos, ¿no? De, en plan largo o... Sí, pero el primero tuvo ocho canciones y este tiene 11. Sí, vaya, ese era como... Mini LP se llama. El primero te refieres, ¿no? Sí, pero realmente por el número de canciones, porque realmente en tiempo tampoco se llevan una locura. Me parece que la diferencia es pequeña. Ah, bueno, sí. El primero podría pasar por ser un mini LP o lo que se conocía antes como mini LP, sí, ¿no? Sí, pero de, bueno, también sacamos ahí en 12 pulgadas, igual, exactamente igual, con el mismo formato y toda la movida. Así que... Joder, pues habéis tenido, al final... Poder sacar el primer disco ya con un sello, ¿no? Porque lo que has comentado, ¿cómo es? Sweet Grooves. Sí, Groove Records. Sí. Que fíjate que no, que igual un sello que son que está en Cáceres, que tiene una tienda de discos, creo que también, sí, ¿no? Tío. La verdad es que tocasteis muchas puertas o tocamos. Yo creo que Ivonne en aquel principio hizo Mailin masivo. Masivo. A saco. A saco. Es decir, cogió, a ver, además, como tenía más o menos capacidad de conseguir contactos y así, hizo un mailing masivo y Sweet Group Records contacto con nosotros. Claro, nosotros flipamos. Sí, sí. Flipamos. Le moló. Le moló. Que fuese, venga. Le moló. Y, claro, hombre, para nosotros que íbamos con unas expectativas que realmente lo que nos hacía ilusión, ¿no? Nosotros teníamos tres objetivos y uno de los objetivos que era, cuando empezó la banda, era grabar un disco. A ver, imagínate, grabas un disco, ¿sabes? Y una peña contacta contigo y te dice, oye, que os vamos a echar un manico para mover esto. Para sacarlo, sí. Joder. Que lo hubieses, en otro caso, lo hubieses sacado vosotros igualmente, ¿no? No, el disco estaba grabado y de hecho tal. Las copias estaban pagadas. Pero bueno, pues a posteriori los tíos se enrollaron y sobre todo lo que hay que agradecer es que ellos tienen contactos que nosotros no tenemos, porque eso parece una tontada, ¿sabes? Pero yo qué sé. Pues otro de nuestros objetivos era sonar en el sótano, por ejemplo. Y gracias a los récords tocamos y cumplimos nuestro objetivo. Eso es una ventana buena. Claro, claro. Y son cosas que realmente pues no están en nuestra mano desde Gasteiz, no conociendo a nadie. Claro. Si no hubiese sido por ellos, vaya, en ese sentido no lo hubiéramos hecho. Y oye, pues joder, agradecidos. Nos ofrecieron ir a tocar también una movida que también les fallaba a uno, pero la verdad es que... Pues lo de nuestras agendas es siempre complejo y no pudimos ir a tocar ahí a Cáceres, porque también los invitaron ahí. Está pendiente, queda pendiente, queda la posibilidad de bueno, que... Bueno, pues se queda allí en el aire y, oye, si nosotros, vaya, encantados, si nos llaman y podemos cuadrar lo más mínimo, pues sí. Iríamos felices de la vida. No habéis podido igual salir más de lo que os hubiese gustado, ¿no? Bueno, sí. Hombre, sí, claro, está claro. Está claro, sí, salir de Gasteiz está guay. Siempre mola ir fuera. Pero bueno, al final lo que está diciendo Ibai, las agendas son difíciles, o sea, al final tenemos que trabajar. Sí, pero bueno, yo creo que uno de los alicientes de nosotros como banda es salir, sí. Es ir a tocar por ahí. De hecho, es lo que siempre hemos dicho, o sea, ya no es ir a tocar, es a pasar el fin de semana. Porque al final, claro, si al final palmas pasta, porque bueno, pues la gente vas a tocar a sitios que te pueden pagar lo que te puedan pagar. Sí, hace poquito habéis estado en Santander, por ejemplo. ¿Qué Santander tal fue eso? Y mira que te cuente cómo me gusta a mí y qué gusto siempre en la Rock Beer The New con Lucy, con Juan, con la perrilla, con Gypsy, que andaría por ahí, supongo. Pues que en Santander nos quieren bastante, la verdad. Sí, sí. Sí, la verdad es que antes de. Organizamos una movida e invitamos a Loopers a tocar. ¡Hostia! También viejos conocidos. Sí, sí, sí. Invitamos a Loopers porque nos molaba el mogollón y la verdad es que el plan a nivel económico fue una ruina. No vino mucha peña y tal y cual, pero hicimos contactos. Y antes ya también teníamos también otro contacto así, que habíamos ido a tocar algún cumpleaños, no te digo más. Pero... Pero a raíz de eso, pues sí, sí, la verdad es que pues hemos hecho ahí pues unos cuantos contactillos y casi casi vamos a tocar todos los años a Santander. Sí. Y está guay porque sí, vamos a tocar en general para colegas y la fiesta suele eso ser buena, o en el Mongol Fest, que con, es... Joder, con alguna banda de allí. Sí, eso es. Y... nos invitaron una vez a tocar en el Mongol Fest, que es una de las mejores cosas que puedes hacer en julio-agosto. Eso es. Lo hacen una que eso lo organizan los Loopers, ¿no? Sí. Creo, sí, ¿no? Sí, sí, eso es. Y pues guay, pues es que para eso tocamos un poco, ¿no? Es decir, pues para hacer colegas, que ellos nos inviten a su vez a nosotros... y poder seguir estirando este chicle todo eso, lo que podamos. Está guay. De hecho, en la presentación de Casquería Fina en Gasteiz, vinieron a tocar con nosotros Agujero, que son Bruno y Chuchi, que son... Ah, vale, sí, Bruno, el batería de Loopers, batería, ¿no? Y guitarra de Loopers. De Loopers. Es Loopers. Y se vino con nosotros. Ah, vale, sí, sí. Es Loopers, se vino con nosotros a... ellos ahora son Agujero. Agujero. Agujero. Agujero. Y nada, pues nos echaron una mano ahí en la presentación. Sí. Estuvieron comiendo y todo, o sea, bien, buena fiesta. Sí. ¿Y dónde más habéis salido a tocar? A ver, fuera de Gasteiz. Zaragoza. ¿Aquí en Bilbo visto? Sí, habéis hecho Burgos, algo, ¿no? Un par de veces, en tres, Bilbo tres. Hemos tocado en La Nube una vez. Sí. En La Muga. Otra vez. Dentro del festival, ¿cómo era? Bilbo Loop. Bilbo Loop. Un festival que se hizo hace cuántos años. Bilbo Loop. Joder, pues eso fue de las primeras bolas que dimos. Sí. En Baquio tocamos otra baza. Pero en Bilbo. Ah, bueno, en Sope. En Sope, en la Triángulo. Uno aquí que había por hecho, no recuerdo. Ah, sí, no sé qué. Ah. No sé qué, el gato. Sí, es que el gato era. Era Romo. O Villares. O hecho. ¿Cómo? ¿Villares? No, no era, es que en Romo. El gato. Ah, pues no me suena de nada. Algo relacionado. El café del gato. El café del gato. ¿Sí? Ah, pues no me suena absolutamente de nada. Sí, sí, además fue, claro, fue otra ruina total. Fueron dos colegas nuestros, que uno es de Guecho y que estaban por allí. Había otros dos personas que cayeron allí. Que pasaban por allí. Que pasaban por allí, sí. Y además fue súper curioso porque nos pusieron como... en altillo, ¿no? Como en un altillo. Bueno, altillo, sí. Sí, como unas escaleras así. No sé si era el camino a los baños así, pero fue súper curioso. Tocamos allí solos, que estuvo súper guapo. Yo no me pasé muy bien, pero... Sí, la verdad que fue muy divertido, pero para dos personas. Sí. Y al día pues, siguiente pero se lo pasaron bien. Seguro que se lo pasaron bien, ¿no? Sí, yo creo que sí, joder. Igual la siguiente vez irían, repetirían, sí, seguramente, ¿no? Sí. La Nube, fíjate, La Nube, que a mí me parece también un sitio muy peculiar. Joder, por como, no sé. Tiraron gas pimienta cuando se acabó el concierto. No sé qué pasó. Sí. Hostias. Pero polvos pica-pica de esos. No, no, no, que se tuvo que vaciar La Nube. Porque alguien había hecho gas pimienta. Joder. Adentro en el postconcierto, no sabemos muy bien por qué todavía. Hostia, fue muy curioso. Vamos con los Susterbacks, Y se nos olvida el tubo. Ah, tubo, vale, Susterbacks. En el tubo, sí, en Baraca, sí, también estuvimos, sí. Sí, sí, sí. Ah, hostia, en el tubo habéis tocado. Mira, pues ese, que yo solía ir mucho al tubo, yo no os he visto, la verdad que no ha coincidido, o por lo que sea, pero no os he podido ver en directo. Pero joder, el que siempre las bandas que han tocado en el tubo siempre se quedan, hostia, el tubo, cuidado, que es un sitio ya lástima que... Estábamos, sí. Mira, yo te voy a decir una cosa, cuando tocamos en el tubo estábamos verdes, no. Pues la siguiente, yo... Joder, sí. Fue de los primerísimos conciertos que dimos, pero la verdad es que la experiencia fue súper guapa. Estuvo súper guay. Pachi se portó chachi... En el tubo siempre hay buen ambiente. Joder, fue guay. Sí, sí, sí. Así que bueno. Y ahora estáis presentando Casquería Fina. Este segundo disco, ¿cómo ha sido el proceso? Porque el primero es de el 2019, ¿no? Sí. 19, sí, sí, sí, con sí. Todo lo que conlleva y todo lo que ha pasado, sí. la pandemia, la hostia, esto, lo aquello, sí. y sí. No sé qué. Y bueno, os habéis tomado vuestro tiempo y tal, y habéis sacado este disco. Que, ¿cómo ha sido ese proceso de nuevas canciones y decir, venga, ya lo tenemos? Va, la verdad es que. Mayormente es una recopilación. Sí, iba a decir lo mismo. Sí, al final eran canciones que llevábamos ya. Yo creo que por eso esta segunda vez lo grabamos como más rápido, más también igual por la experiencia. Y sí que era eso, poco recopilación de canciones que ya llevábamos tocando en directo, de pospandémicos, ¿no? No sé si alguno. No, incluso antes. Incluso antes, ¿no? Casquería Fina. Yo creo que la tocamos en el, o sea, según presentamos el primer disco ya teníamos Casquería Fina y la estábamos haciendo. Sí, sí, porque ya tenías buena parte de esas canciones ya. Se quedaron fuera, sí. Y sí que había algún tema, algún tema reciente, o sea, que lo grabamos que no tenía tanto tiempo, igual Humedal, que estaba un poco ahí en barbecho, ¿no? O sea, estuvo tiempo... Bueno, de hecho, Humedal era... ¿Humedal? ¿Había alguna que era inédita? Humedal, bueno, inédita. La llegamos a tocar una vez. O Cohete, igual también, sí, eran de las que menos. Otras eran ya conocidas en directo, pero sí que hay algún tema... Y luego tenéis, en la página Bandcamp aparece alguna canción suelta, sí, que no está en ningún otro, ¿no? Yo creo que en Spotify también está. Que veo, Lagunón. Lagunón, que esa es pandémico. Eso es pandémico total. Eso es pandémico, ¿sabes? Pandémico con... Estábamos... Con el, ¿cómo se llama? Joder, la... Sí, y me imagino que la de normal... No me sale el título de la otra. Esta de normalidad, que también la veo por ahí. Normalidad. Tiene también mucho que ver con el tema de esos tiempos raros, ¿no? O sea... Ah, no, de esos tiempos anormales. Eso fue que nos aburríamos. Que en ese momento realmente, claro, no había nada que hacer. O sea, no había nada que hacer. Podíamos quedar unas... Pues lo que quedábamos nosotros, que no es demasiado. Pues lo que quedábamos, ¿no? Y además... Era como la excusita, que tengo que ir al local. ¿Os saltabais la ley y esas cosas? ¿Cómo hay que hacer? Pues alguna vez, pero en general poco, ¿eh? O sea, tampoco... Ya prescrito, con ya mucha calma. Puedes decirlo, ya no... Bueno, creo. Sí, nos lo tomamos como, en general con alguna vez rompimos la ley. Me acuerdo una vez que corrimos por el Parque Arana, ¿te acuerdas? Así que quedamos con el Ivón. Sí, que vienen, pero bueno. Que vienen. Cuando nos soltaron... Total, total. Nos soltaron a todos, que parecía eso Walking Dead. Y no he visto tanta gente en mi barrio. Ahí sí que nos juntábamos ahí, parecía... En los parques de Strangis. Pero la movida es que tocar no podíamos tocar. Y claro, para grabar no estábamos. Y entonces lo que fue como... Va, pues tenemos un par de canciones, un reto. Vamos a grabarlas nosotros y producirlas nosotros. Uh-huh. Y la verdad que nos llevó tiempazo y tal y cual. Aprendimos mogollón. Fue un curro que sobre todo se pegó el Sergio de producción, que estuvo ahí dándole duro. Que, joder. Pues eso está muy bien, ¿no? Porque a día de hoy, pues igual, ahora queréis hacer, ir grabando cositas nuevas y tienes esas maquetas, digamos, esas muestras, que luego ya igual te metes en un estudio más tal, ¿no? Pero. No es ese rollo. No tienes ese tanto nivel como para. No. A ver, si nos pondríamos previos, sí, y alguien asumiera esa carga de trabajo. A eso me refiero, a. Sí, hacer unas maquetas, unos previos, sí podríamos. Pero tú, eso cuesta un trabajo que nosotros ahora mismo no hay tiempo para eso, ¿no? No, como mucho ponemos la grabadora esa de los cuernitos y grabamos. En el local, ¿no? En el local y grabamos. De Junqueras. La abrigo de Junqueras. Y la ponemos ahí y con eso mandamos las pistas, porque, por ejemplo, como esta vez que hemos vuelto a ir donde Martí, para que más o menos haga un poco la idea de lo que vamos a ir y lo que le vamos a mandar. Pero no nos esforzamos como esa vez que pusimos ahí un montón de micrófonos, grabamos cada uno por nuestro lado. En aquella época había tiempo, lo que estaba diciendo Ibai, claro. Pero ahora lo tienes que hacer otra vez y... Joder, tú imagínate que vas ahí a hacer repertorio todos los días. Venga, todas las canciones que no sabemos las vamos a hacer un día y otro y otro y otro y otro. ¿Cuánto tiempo tardas en cansarte? Ya, claro, sí. Vamos, venga, vamos a hacer unas canciones y a ver si las grabamos. Y vamos a meterles unos teclados. El teclado fue súper divertido. Y pues eso, y ahí invertimos nuestro tiempo. Porque sí que es cierto que al final aprendes, te llevas la experiencia, pero luego las oyes y ves que, joder, el sonido queda muy triste. Pero bueno, es lo que hay. Y lo hemos pasado bien. Una experiencia también, ¿no? Del recorrido de la banda. Joder, y que a nosotros nos sirvió como aliciente para durante esos meses ir allí. Una forma de mantenernos también. ¿Esas canciones las tenéis en el repertorio y las tocáis? O La normalidad. Lagunón, sí. En todos. Y en normalidad la hemos retirado un poco, pero de vez en cuando la hacemos. Está guay. O sea, quiero decir que como temas están molones, ¿eh? Y están potentes. Y luego tuvimos un primer sencillo, El Salvaje. Que también lo grabamos nosotros. Que guay. Ese también. Tela. Está en Spotify, creo. Eso lo grabamos nosotros. Bailando solo y salvaje. Bailando solo y salvaje. Tienen videoclips. Sí. Que también lo grabamos nosotros y se lo llevamos a un colega para masterizar, que se tiraba de los pelos, el pobre Dani. Bueno, de todos modos, hostia, haber grabado, los dos discos los habéis grabado en Silver Recordings, ¿no? Sí, donde Martín. Que no está muy lejos de aquí, además, no, creo. No. Que eso también, hostia, es garantía también de que de que vamos, que saca un sonido, ¿no? Y grabando en directo, supongo, ¿no? Todos a la vez. Sí, suele... la primera vez no. No, es que él le, creo sí, suele grabar siempre, o... bueno, siempre. Mira, sí, Martín es un trabajador del rock and roll. Y se adapta un poco a lo que tú das, tanto por habilidad como por horarios. ¿Sabes? La primera vez nosotros por habilidad no dábamos para grabar los cuatro a la vez. Ah, sí, fue un poco... Sí, fue un poco desastre y de hecho Martín tuvo mucha culpa de que pudiésemos sacar aquello adelante porque íbamos súper verdes. Pero... Y salió súper guay y estamos súper contentos. Ese disco estuvo grabado todo. Pero está bien que lo digas y reconocer un poquito que igual, ¿no? Pero luego... Sí. Joder, macho, pero si Ivonne llevaba tocando la batería nada y yo no había cantado claro. en mi vida y... No, y yo qué sé. La experiencia de... Sí, que pues igual yo igual que Sergio, habíamos... Sí que igual teníamos la experiencia de haber grabado como banda, pero nada serio, digamos, de estudio, o sea... Sabíamos la teoría, que es cómo se graba, pero claro, la. Estabas acostumbrado al metrónomo. Ahí habéis tenido un buen. Esa tensión ahí de. Bueno, tensión que tampoco debería, pero bueno. La tensión que te entra de grabar y de hacerlo bien. Claro, y al final es una responsabilidad también, ¿no? Y decir, vamos a hacerlo bien, vamos a intentar que todo. Pero bueno, yo supongo que con Martín eso. Es un tío que está, bueno, acostumbradísimo a tratar con un montón de bandas, sí. Sean más o menos experimentadas y siempre, si habéis repetido, supongo que es porque... repetimos por eso mismo, porque la primera vez sacó, yo creo que de lo mejorcito que podíamos haber dado, igual con más tiempo, también es verdad que siempre pillas estudio ahí con... ¿Sabes? Con el tiempo que pillas, no, venga, vamos a hacerlo en estos tres días, o en estos dos días, o en este fin de semana, no sé qué. Si decís, bueno, venga, pues es que tenemos siete días de estudio, va a estar con este hombre aquí con la calma. Bueno, pues igual ahí también cambiarían bastante las cosas. Pero no era el caso. Pero no es el caso de los de Sequoia, claro. Vaya, el de Sequoia es nuestro... Nuestra bueno, capacidad económica es la que es, y entonces hay que grabarlo en dos, tres días, tres y medio. Yo creo que si llevas los deberes bien hechos, tampoco. Sí, pero bueno. Sí. Luego ya, pues sí, te quieres liar a producir, a no sé qué, tal. Bueno, al final, siendo una banda también de vuestro estilo, tampoco hay que. No. Es algo, me imagino que bastante directo todo y bastante. Sí, es lo bueno de este segundo disco, que al final nos pusimos, venga, vamos a grabar, pero vamos a intentar pelearnos con el metrónomo. Y ahí en esta vez sí que le metimos horas en el local y muchas horas con el metrónomo. Y en este caso sí que hemos conseguido grabarlo los cuatro a la vez. Bueno, los cuatro, o igual los instrumentos, luego iba y cantaba, pero ya más en directo. Y... Pero Martín, una vez más, se volvió a adaptar, porque por ejemplo, Sergio y Ivón pudieron ir el jueves a la tarde, que Igor no podía ir. Entonces fuimos adelantando. Martín se adapta. Martín es un trabajador del rock and roll ahí. Y hace por sacar adelante pues todo lo que le cae en las manos. O sea que en ese aspecto contentos de cómo ha quedado el disco y todo, y de maravilla, ¿no? Sí. Sí, sí. Sí. Sí. El primero. La verdad es que. Si no hubiera sido por ello, no sé qué hubiera sido de eso. Y en este segundo, pues bueno, pues me ha más relajado todo. Pero también está claro que Martín ha hecho un gran trabajo. Yo este segundo le estoy cogiendo cada vez más cariño, porque al final refleja lo que somos. Crudo, sonido crudo, que tampoco metemos grandes pedales, grandes efectos. Al final es nuestro sonido. ¿Cuál es? El que sale. Y está reflejado en ese disco. Sí, cuando vas a vernos en directo, no vas a escuchar una cosa muy diferente. Que se acerca bastante, ¿no? A lo que podéis ser en directo. Y el primero, pues igual, fíjate que ya cuando aquello, que las bandas, igual lo primero que sacaban, siempre se decía, es una maqueta. En este caso, podría pasar por ser una maqueta, que bueno, la habéis sacado en vinilo y tal. Y no digo, digo porque primer trabajo, concierto todavía. Sí, inexperiencia o no sé cómo llamarlo. Era nuestro primer disco, sí. Nosotros no lo tomábamos como nuestro primer disco, porque ya habríamos grabado para nosotros lo de Salvaje y Bailando Solo, y nosotros lo que queríamos, que era uno de nuestros tres objetivos, joder, Es que tenemos mucha jeta. ¿Qué maqueta? Primer disco. Mira, eso es. Nosotros una cosa no tendremos, pero no tenemos tiempo actitud, ya, pero tenemos, pero tenemos mucha actitud. Siempre para adelante, o sea que sí, siempre para adelante. Pues ahí está. Sí, y vamos a, si os parece, escuchamos alguna otra canción de Casquería Fina. ¿Qué os apetece? Me gusta, una cosa que me llama la atención, igual es una chorrada, pero los títulos de las canciones son, la mayoría son de una palabra y bastante cortos. Nunca lo hemos premeditado. Zoología, casquería, cohete, amenaza, muros, estrella. Ah, no, estrella o estrellita. Estrellita, pues estrellita. Que no juno. Por ejemplo, pues, me he fijado en eso, es una chorradilla, pero bueno, un detalle. Es para ahorrar. En tinta, que desalojan el infierno. Perfecto. Venga, que sería la número 3 del disco. Que si tuvierais que, no sé si habéis sacado algún tipo de single o alguna canción que habéis dicho, esta es el single o esta es la que sí, habéis hecho videoclip de algo. En no, este disco está, no. ¿Cuál sería, pues, la? Yo, si me tengo que quedar con una, desde luego es el Me Caes Mal. La primera. La que a nosotros nos hace más gracia es Me Caes Mal. Que por eso es la primera igual, ¿no? Sí, sin duda. Con estos tiempos, ¿no? De streaming, la que más te gusta la tienes que poner la primera, parece. Venga, pues desalojan el infierno. ¿Quieres comentar algo acerca de lo que cuenta o del porqué de este título? A mí la canción se me vino a la idea cuando desalojaron el infierno, que era una fábrica que había en Donosti con Peña dentro. Y a raíz de aquella... No conozco yo esa historia, dado algún detallito. Era un sitio ocupado, ocupado así, gente que vivía dentro. Y hubo un momento que aquello, bueno, los echaron. ¿En Donosti? En Donosti, sí. El infierno se llamaba el sitio. Bueno, parece que me recordaba ahora lo de... Me he acordado de Gel Dorado, que es, supongo que para vosotros también es un sitio... Sí, sí. Es un sitio mítico en Gasteiz, porque madre mía, qué maravilla tener ese sitio allí, poder disfrutar de un montón de bandas todos los fines de semana, bandas internacionales, bandas sí, locales, bandas de... ¿no? Supongo en Gasteiz que... no nos podemos quejar. ¿Sois socios de alguno de Gel Dorado o así? O... Sí, ah, yo hasta hace yo tres no. semanas sí. Ah, que se te ha caducado el... Sí. Lo hemos sido todos, ¿verdad? Todos hemos sido socios. No, yo no. Yo soy socio y... Bueno, fui hasta hace tres semanas y tengo pendiente. Vaya. Porque ensayar, ahí hay locales de ensayo también, ¿o no? En Gel Dorado, no, Gel Dorado, vaya, Juan tiene aparte un local de ensayo en otro sitio. Ah, en otro polígono industrial de Vitoria. Sí. Camino, el Mal Camino. Mal Camino. El Mal Camino. Mal Camino. Que se llaman sus locales, pero vaya, Gasteiz, pues es ahí el Mal Camino, hay Taldegune, Gasteluzoroa. Vosotros estáis bien en unos locales majos, sí, un buen. Sí, bien, sobre todo lo que estamos en nuestros locales, el local está guay, sí, pues no es la hostia, pero estamos bien acompañados. La verdad que compartís con los vecinos, nos caen muy bien. Ay, en ese caso, no. Y antes compartíamos local. Y cuando compartes local, pues está súper guay que tengas mucha confi con la peña con la que... Claro. Vale, pues venga, desalojan el infierno. ahí sonando El Humedal. Seguimos aquí desde Irola Irratia, Asesino el Rock and Roll, sábado 19 de abril, en compañía de Sequoia, tres componentes de la banda de Gasteiz, presentando este Casquería Fina. Bueno, ¿cómo habéis tenido ocasión de presentar el disco así un poquito a lo grande o ahí en casa o hicisteis presentación? Porque ¿cuánto tiempo lleva el disco en la calle? Eso es, en octubre de 2024. Sí. Lo presentamos. Fue en noviembre. 20 de noviembre, máximo. 20 de noviembre, pues. Sí, bueno, sí, por ahí, que lo que te, os comentaba, bueno, lo que te comentaba, claro, antes, sí, que vinieron a. Montamos una fiesta en un bar que se llama Abisinia. Entonces, colaboramos. Muy interesante, mira, ya que estamos. Muy interesante, Abisinia. Eso haciendo. Programando a lo puto loco en Gasteiz. Sí, la verdad es que está muy bien, se le ocurra, nos trata muy bien a las bandas y buena programación. El caso es que, lo que comentaba, vino un agujero de Santander a echar una mano, luego tocamos nosotros lo que es el disco entero y alguna cosilla más, y tuvimos un par de amigas que a los platos, Mientras Folklore y Ratallons. Y sí, pues hicimos una fiestecilla. Fiestecilla, claro. Sí, joder. Sí, hombre. Perdón. Eso sí que es espíritu de Sequoia. O sea, ya, si ya que vamos, yo qué sé, pues si vas a tocar a Logroño, pues, y vamos unos cuantos, pues venga, vamos a comer antes y tocamos después. Si podemos montar, además, ese mismo día celebramos el cumple de Ivonne Líder, batería de Sequoia, uh-huh, y de Ichiver, y después nos fuimos hicimos lo del concierto, fue un gran día. La verdad que todo salió muy bien. Recogimos rápido y parranda. Y parranda, eso es. Y todo salió muy bien. Estuvo guay. ¿Cómo tenéis montado el repertorio ahora mismo? ¿Cuántos temas tocáis? ¿Cuánto puede durar un concierto Hacemos el disco. Ahora que estamos presentando el disco, hacemos el disco de principio a fin. Uh-huh. Respetando las paradas y nada se estropea entre medias. Respetando las paradas de cara y cara B. Y después, pues hacemos, depende del tiempo que tengamos. No te he entendido bien lo que querías decir. Pues hacemos la cara A, paramos, hacemos la cara B. O sea, del tirón. El disco íntegro. Sí, ahora mismo que estamos presentando el disco, hacemos un poco así. Y luego, pero me refiero que hacéis bloques de palmar las canciones prácticamente sin... Sí. Eso está muy bien, a mí eso siempre me ha gustado. Sí, la verdad que hablar entre canción y canción se me da como el ojete. No tengo demasiado. Que sea dinámico el asunto, ¿no? Fluido. A mí, nosotros nos parece que es... Siempre hemos pensado que tampoco hay mucho que contar, que es mejor tocar. O afinar un poquito, si acaso, y eso, ¿no? Parada para afinar. Para echar un trago. Para hidratación. Ibai, para echar un traguillo. Sí, pero en general suele ser un todo para adelante. Y luego, pues en función del tiempo que tengamos, pues hacemos pues otras 10, 11 más y se acaba el concierto. Sí, más o menos metemos hora y 10 a cañón. 22, 23 canciones. Ya vale, ese cuello. Porque luego hay gente que es más partidaria de conciertos. No, una hora ya es mucho. 45, 50 minutos. Otros dicen hora y media. Nosotros con eso tenemos un poco de debate, ¿eh? Sí. Sí. Más vale, yo soy de la opinión de que más vale esto que cansar, ¿no? O sea, más vale dejar con ganas que. Eso es. Pero bueno, si tienes buen repertorio, buenas canciones y fluye, ¿no? Sí, hombre, yo tengo que reconocer que a la hora y 20 llegó muy justito. Se va notando, ¿no? Sí, no. Que me quedo sin voz, vaya, ¿no? Se va notando, ¿no? Que me voy quedando sin voz. Que la última canción es un despropósito. Pero yo qué sé. Por ejemplo, pues hay gente que en la banda que tocaría un ratico más y yo soy de tocar un ratico menos. Sí, muchas veces con los bises tenemos pelea. Sí. Luego hay días, no sé, claro, cuando estás, yo qué sé, por ejemplo, en la presentación, yo no sé cuánto tocamos al final. Hora y cuarto. Hora y cuarto. Sí, bueno, con chiste y todo. Igual sí. El show se alargó hasta hora y media y eso, pero. A mí sí me hizo. Claro, que igual. Ameno y, depende, claro. Igual también si tocas con más bandas y tal, pues igual hay que recortar, ¿no? Si ves que la gente está ahí motivada y se te hace más corto, otra vez igual dices. Vámonos, que esto hay que cortar. Es una agonía aquí para todo el mundo. Pero. hora y cuarto, y con eso suficiente. Sí. Es que yo creo que es eso, es lo que estás diciendo. Al final es el debate que está abierto, pero es que ahí ya está. Una hora, ya está, una hora y pico. Y rápido. Yo tocaría menos, ¿eh? tocaría más y yo tocaría menos. Alguna versioncica metéis también, ¿no? Sí, ahora... Sí. ¿Ahora qué estamos haciendo? Hostia. Ahora estamos haciendo... Ah, mira, ahora estamos haciendo de sin ti, de Palito Ortega. De Palito Ortega. Y... Ah, y de Moler. O sea, eso siempre funciona, ¿no? Eso sabes que es magia. Eso siempre funciona. Es pura magia. Todo el mundo reacciona de alguna forma. Antes hacíamos Salvaje, en euskera, Basati... Que hemos hecho... Los Sonics muchísimo tiempo. Half Love. Sí, de hecho yo creo que fue las primeras canciones, sí, de cuando entramos, incluso ahí, cuando me hicieron el casting los cabrones estos. Half Love. Sí. La de No me verás caer, que hemos dicho antes, de Buak y los Ark. Sí. Esa también la tomamos bastante. Sí, sí, hacemos alguna versión, ¿eh? Vaya, ahora mismo dentro del repertorio metemos dos. Eso es. De 21 a 2. Nah, siempre antes hacíamos más porque teníamos menos canciones. Claro. Siempre anima a meter alguna versioncica y tal. Sí. Y eso, y claro, supongo que sois más por el tipo de música de tocar en sitio pequeño, más a gusto, igual que en grandes escenarios, ¿no? ¿O cómo lo veis? Sí. ¿Habéis tenido ocasión de tocar así en pedazo, tocho escenario, con eso un equipazo? Sí. Arana, ¿no? Hemos tocado en algunos escenarios, sí, en Fiestas de Arana, en Gasteiz, que es un barrio ahí que siempre ha hecho ahí conciertos ahí como bastante tochos. Además es el primer barrio que empieza como las fiestas, sí, y es como ¡guau! Pistoletazo de salida. Y va bastante peña. Ahí tiene el escenario grande. El año pasado tocamos en el Amua Fest en... ¿Amua era? En el Zumaya. Ah, sí, sí, sí, no, sí, no, Amua era. No, oye, era el día de las cuadrillas, no recuerdo. Pero también escenario tocho. En Espacio Las Armas tocamos una vez en Zaragoza. Escenario tocho también. En Geldorado, bueno. En Geldorado también nos tocado. Escenario, bueno, tocho, mediano. Bueno, pero bueno, sala pequeña. Pequeñita, mediana, sala mediana. Sí, pero vaya, escucha, a nosotros ahora mismo los que nos llaman para tocar son en bares. Bares, sí. Hombre, bares, yo creo que es vuestro hábitat, ¿no? Vuestro sitio más... Sí. Luego sí, hostia, ¿no os han igual tocar, por ejemplo, ¿no? En esos conciertos que hacen en la Plaza de la Virgen Blanca, en Askena o así, ¿no habéis tenido...? Pues no hemos tenido la oportunidad, pero vaya, si no, vamos de cabeza, vaya. Sí. En la Plaza de la Virgen Blanca, en el Trashville, donde sea, ¿sabes? Yo qué sé. O sea, no, en ese sentido... Sí. Ahí lo dejamos. Sería... Ahí lo dejamos. Hacemos un llamamiento. Ahí llamamiento. Pero vaya... Para el 2026, por favor, sí, de Sequoia. No, la no verdad... No habría problema, pero sí que es verdad que, hombre, mola más un sitio más recogido, sobre todo que tienes a la gente ahí, sobre todo Ibai, que es el que se tira al público. Y... A mí no me disgusta tener a la gente muy cerca. A ver si, mira, ahora me está acordando, hablando de sitios pequeños, no sé si habéis contactado o os ha salido o habéis pensado en tocar en Urduliz, en el Chiverri, que es un sitio, bueno, guapísimo. Lo hemos hablado unas cuantas veces. Que es un sitio guapísimo. En el autobús lo estábamos hablando, de hecho, ahora. Es verdad, veníamos hablando de ello. Pero teníamos ahí pensado y tengo que contactar con ellos, la verdad. Sí. Y yo qué sé, eso no nos disgusta, ¿eh? Pero vaya, que vamos a tocar en el Picotaco, que de hecho, que va a ser el 24 de julio, creo. 19 de julio. También, yo qué sé, festival, escenario, pues también, de lujo. O sea, quiero decir que en ese sentido no hay demasiado problema. Eso, que os adaptáis a lo que haga falta. Sí, pero sí, bueno, otra cosa drama. Es que estés más a gusto igual en un sin sitio. Sin drama. Que... Si hay que tocar con la gente a medio metro, sí, encantados de la vida. Si, o sea, quiero decir que... En ese sentido... ¿Que no hay escenario? Pues no hay escenario. ¿Cuál es el público vuestro? Porque claro, sí, la música, el garaje, el rock, es ya digamos que la juventud parece que no le hace mucho caso, salvo algún rarito que me encantan, sí, esos chavales que les ves, digo, pero cómo puede ser, ¿no? Que haya chavales viendo esto, ¿no? Ojalá que hubiesen 50.000 de esos. Pero supongo que vuestro público, pues es... mayormente mayor. Sí, la gran mayoría es gente de bueno, pues de los 40-50, para arriba. Pero bueno, es un poco el público de a los conciertos a los que vamos, ¿no? Eso es, y pero... los ambientes en los que nos movemos. Pero ¿sabes? Mira, o sea, yo que te escuche, que tienes esta pregunta con todo el mundo, y siempre me quedo... A mí me parece que ahora mismo hay dos escenas en el País Vasco. La escena de los chavales, y sobre todo de los chavales euskaldunes, con un montón de punk y cosas así un poco... un poco más de todas, incluso con guitarras y vocoders, y ahí la escena de los puretas. Nosotros somos los puretas. O sea, no es que no haya gente haciendo rock and roll, es que nosotros tampoco. ¿Y cómo que no? Pues yo qué sé, ahí están los Emerche, los Chulería, joder, en Gasteiz hay unas cuantas bandas de chavales. Sí, sí, claro, sí. Que hay, claro que hay gente que hace. Lo que pasa es que yo, a mí me da la sensación de que hay dos escenas y que, yo qué sé, que es más fácil que nosotros vayamos a ver a los Thatchers que la peña que va a ver a los Thatchers vengan a vernos a nosotros, tío. Sí, sí, sí, sí, sí. Y eso hay que entenderlo porque son chavales y quieren ver a chavales. Eso es. ¿No? Sí, también puede ser. O sea, yo no soy tan pesimista. Yo no pienso que nos vaya a faltar rock and roll de aquí hasta que los cuatro que estamos aquí nos muramos, vamos a poder ir a ver conciertos molones, estoy seguro. Vaya, a veces te encuentras unos conciertos en Gasteiz de bandas de chavales que salen bandas, ¿verdad? Es que salen bandas. Claro. Buenísimas, ¿eh? Aunque puedan tener un toquecillo más modernete o tal, pero ver, son bandas de, al final, de rock, ¿eh? Ver, sí, joder. Y ahí están. ¿Sabes? Pero también es verdad que igual que nosotros no pasamos por su radar, ellos tampoco cuesta que pasen por el nuestro, ¿sabes? Claro. Sí, sí, sí. Pero yo bueno. Que sé. Venga, vamos a enchufar otro temilla del disco. ¿Qué os apetece? Pues Casquería Fina, hemos dicho antes, que da título al disco. Eso es. Que es de las primeras que hicimos para. Casquería. Eso es. Casquería. Esta es la que abre o cierra la cara. O abre la cara. Abre la cara B. Abre la cara B, creo. El culo, como decimos nosotros. El culo. Luego hacemos caraculo, si te fijas en el disco. ¿Por qué habéis titulado el disco así? ¿Por qué ese arte, la portada y toda esta historia? Primero decidimos el título del disco. No apto para veganos. Guau, wow, escucha. Es que hubo debate con eso, ¿eh? Y de hecho, a algunos colegas les sigue sin gustar el cerdito, porque dicen que todos los cerditos son para comer. Pero la idea anterior era todavía mucho peor. Era mucho peor. Sí, la idea es más loca, sí. Y... Os habéis ablandado. No, la verdad es que, mira, aquí vamos a meter la cuñita de Cosmic Tentacles y Mikel Cthulhu. Mikel Cthulhu, le presentamos las ideas que más o menos teníamos, incluida la de la casquería fina tal cual. Y nos presentó ahí a la cerdita y a todos nos pareció que la cerdita ahí estaba finísima. Sí. A mí me gusta mucho la portada, la verdad, ¿eh? Por todo, ¿eh? A nosotros también. El diseño, el colorido que tiene y todo es. Sí, unos colores. Está muy chula. Es bastante de su colla. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué lo de casquería fina y por qué ese concepto de. Bueno, casquería fina por el título de la canción, ¿no? En realidad es que no hay ningún proceso que digamos que por qué todo ha girado a casquería fina, sino que esa canción estaba hecha. Tiene una letra que, bueno, que cada uno la interprete como quiera. Yo sí que tengo ahí una. Para mí sí que tiene más para allá, ¿eh? De hecho, la letra es tuya, pues igual cuéntalo tú. No, pero es que decir, incluso el concepto del disco, ¿no? Pues la casquería fina son las cositas esas que hemos ido sacando, que son nuestras, de dentro, que hemos recopilado en este disco. Te puedes comer unos riñonitos de los de Secuella, o te puedes comer ahí unas mollejitas de los de Secuella. Un cachito. Hecho, es, o sea, un poquito decir que sale de las entrañas. Bueno, de las entrañas, de lo que hemos sido capaces de hacer entre nosotros cuatro, ¿sabes? O sea, que. A adornar un poco. Sí, o sea, le puedes dar la poesía que quieras, pero la movida es que es lo que nosotros cuatro hemos conseguido hacer. Durante un tiempo y hemos aglutinado ahí y casquería fina, pues como hay muchas cosas que dentro de la casquería, pues es pues nuestro menú de casquería fina de Secuella. Y hay gente que la casquería le da cosa. Hombre, es que. Pero sin embargo es fina. Eso es. Con lo cual es. La casquería es la casquería fina. Eso es. Y eso, y el que esto, pues cada uno que saque sus conclusiones y ya está. Y que se escuche el disco. Oye, que también es lo a donde hay que ir, ¿no? A escuchar las canciones y a sacar conclusiones. Venga, casquería. Más adelante lo voy a necesitar. está Casquería. Bueno, nada, pues vamos a ir un poquito acabando la charla aquí con la banda invitada de hoy, con De Sequoia. ¿Cómo a que le pueda interesar conseguir el disco? ¿Cómo está distribuido? ¿Cómo se pueden hacer con él? Etcétera. Pues en Gasteiz, está en las tiendas de discos de Gasteiz, en Old Tower Staff y en Vinilora. Y si no, os tenéis que poner contacto con nosotros o venir a vernos en directo. Que bueno, vosotros tenéis vuestra páginas, vuestras redes sociales, ¿no? Tenemos algunas redes sociales, así. No publicamos demasiado, pero sí que estamos atentos si alguien contacta con nosotros, pues o a través del Bandcamp o lo que fuese. Eso, Bandcamp tenéis. Sí, sí. El email también. Quizá, fíjate, somos más activos por el email. Entonces, sí, bueno, en cualquier caso, vaya, no, si alguien quisiese adquirir un disco, pues se lo enviaríamos, o lo mejor sería es, pues, que se vendría a vernos a un directo y, y lo que sea. ¿Qué tenéis así a la vista? No sé si habéis comentado antes, igual sí, ¿no? Pues lo ahora mismo a la vista cercano. Tenemos cerrados dos cosillas. Vamos a tocar en Fiestas del Casco Viejo de Gasteiz, en el Abuelo, en el Cantón del Abuelo. ¿Eso qué es, en la calle? En la calle. Sí, sí, son unas fiestas autogestionadas que se hacen en el Casco Viejo. Eso pinta muy bien, ¿no? Eso está súper guay. Sí. ¿Cuándo es? Tiene una programación. Sí. O sea, que de hecho muchas veces el problema, y este año además que coincide con Corterraza, al loro, esa semana es la semana después de la Esquena, justo. O sea, se termina la Esquena y ¡pum! Y a bocajarro. Sí. Sarra, sarro. ¿Principios de julio o finales de junio? Finales de junio. Junio, finales de junio. Se termina. Empieza el Sahara Sarro y la movida es que en el Sahara Sarro son unas fiestas autogestionadas del barrio, del Casco Viejo. Entonces, colectivos, locales, tiendas, bares y pues eso, toda la gente del Casco Viejo organiza cosas cada uno y se recogen en un gran calendario de unos cuantos días. Y que pilla, supongo que fin de semana y... Toda la semana ahí a machete. Y la verdad es que hay muchas cosas, es bastante intenso, o sea, hay muchos días que se solapan cosas, pero está súper guay. Sí, te puedes encontrar, yo que sé, desde un taller de alfarería, un masterclass de flamenco, dos conciertos a la vez, que es lo que está diciendo Ibai, que la organización... Qué guay. La organización tiene que meter un poco caña a los bares, joder, no solo la escuela de yoga, haciendo unas prácticas, la escuela de baile, haciendo... De swing. Eso es, ¿sabes? O sea, está guay y... En general, gran parte del Casco Viejo es muy activa con la iniciativa, ¿sabes? O sea, que mogollón de bares hacen cosas, exposiciones, está guay. Genial, y que, bueno, sobre todo también que acompañe el tiempo, ¿no? Porque si son cositas sí, también en la calle, sí, sí, pues... No, ahí sí que... Y junio es, la verdad, que es una época, pues que lo mismo te hace bueno que te hace re malo. Sí, nosotros hemos tenido la suerte de los últimos 3 años hemos tocado. Sí. Y este año pues volvemos a tocar y nos hace mucha ilusión. Sí, es el, creo que el 24 miércoles, 25 miércoles en el Abuelo. Eso es. Ahí estaréis. Sí, y después tocamos en el Festival Picotaco en Omecha en julio 19, ¿no? 19 o 20. Eso es Guipúzcoa. No, eso es al lado de Gasteiz también. Sí. Al lado de Gasteiz, super guay también. Por una peña y que se lo iban currando la tira de años de forma militante y voluntaria. Y este año, pues mira, pues nos han llamado. Nos han cuadrado. Y de puta madre. Genial. Sí. Y lo que vaya surgiendo, ¿no? Porque lo que vaya surgiendo, sea, sí. Bueno, sí, pues... eso es. Sí, que hay cosas que nos gustaría, pues hijo. La verdad es que desde que tocamos en la Triángulo tocamos cerca de, por ejemplo, de Bilbo. Eso es. Y hace trisca de tiempo que no tocamos. Sí, la verdad es que es complicadillo, pues porque, bueno, pues los sitios que hay son muchos menos de los que nos gustaría y tal, pero bueno, ahí en Gasteiz tenéis cositas, sitios majos, ¿no? Como habéis comentado, la Viciña y tal. Y, sí, y hay Parral, también haciendo todos los martes. Parral, todos los martes. Salas bueno, así. No, escucha, en Gasteiz, con todo, yo creo que somos unos... privilegiados. Sí. Hay muchísimos espacios, hay mucha gente haciendo música y mucha ¿cómo gente... ¿Cómo se llama ese? ¿Urban? El Urban Rock Concert, que tiene una programación sobre todo heavy que, hostia, que hay que comérsela. O sea, sí, hay ambientillos... Sí, La gente, de, o sea, yo sé que la gente que controla Heavy dice que el Urban lleva una aprobación que lo flipas. Claro, ¿eh? Pero yo no controlo. Se controla Heavy. O sea, que está más orientado igual pero a sí, más sonidos metaleros y de... Sí, bueno, sí. Está... Pero yo qué sé, un martes te pueden venir unos suecos que están de gira y te caen ahí un martes o unos garajeros franceses. Sí, puede ser igual a un sitio similar a lo que tenemos aquí en Portugalete, la Sala Groove. Que también en general tira más a bandas, a programar bandas metaleras o de hard rock, pero también mete bandas de rock and roll o de punk rock y tal, ¿no? Sí, sí, yo creo que a nivel de programación en Gasteiz no nos podemos quejar. O sea, hay muchos. Gasteche resiste también. Gasteche resiste. Mira, la mejor. O sea, la mejor forma ahora de cogerle la temperatura es con una página, unos colegas que además que se enrollan mucho con las bandas, con nosotros, que son los de la gente rula, que hacen una agenda diaria de todo lo que hay en Gasteiz, exposiciones, charlas, cineforums, de todo. Ah, pues está guay que lo comentes porque eso no controlábamos. Igual gente incluso de Gasteiz igual ni siquiera sabe... No, y por ejemplo, yo qué sé, si te vas por ejemplo una tarde a Gasteiz, ay, que por lo que sea, que he quedado con unos colegas. ¿Qué hay y no que sé hacer, qué, no? ¿Qué puedo hacer? Me está bien. Que, joder, que además que Sergio y Rubén se lo curran mucho. Mucho. Nos, a nosotros por lo menos nos echan un cable, nos han ayudado a gestionar bastantes cosas. Y te alucinas. Alucinas, Gasteiz mola. O sea, yo qué sé. Hay cositas, sí, la verdad que sí que hay cositas. Está la Bedi también, como una de las radios libres, tanto. Tan mítica como Pitite, o sea, como Irola Irratia, donde estamos, ¿no? Con un montón de años y tal. Y... De hecho, a la Bedi, una de las primeras veces que tocamos fue gracias a ellos, porque tocamos en el Bedi Rock de no sé qué año también. O sea, hemos, en Iru Corchea hemos estado varias veces, en la maqueta hemos estado un par de veces, joder. Gasteiz, mola. Ay, que siga habiendo movimiento y peña involucrada, ¿no? Sí. En toda la movida. Pues, hombre, pues es que si no lo salvamos nosotros, pues ahora mismo, o sea, hay que tirar y... Eso es. Joder, y que somos unos afortunados, yo creo. Porque, ¿de qué si no estaríamos nosotros hoy aquí? Sí, por cierto, claro, que luego igual las, no sé, a nivel ayuntamiento y tal, no sé, allí cómo funcionará. Aquí hacen cositas, hay cositas... ¿no? O sea, en Bilbao, o sea, en Baracaldo, tal, hay iniciativas, hay cosas, pero parece como que se hace un poco de cara, bueno, no sé si por cumplir o por, no sé allí cómo tenéis eso, pero bueno, también que haya autogestión y que haya gente haciendo cosas igual desde un nivel más, pues eso, ¿no? Por amor al arte o por... La verdad es que yo creo que hubo una caída de bares y que... Cuando después de la pandemia, que joder, ya no van a volver la música en directo y está volviendo a gente que por el amor al arte, que tú tienes tu garito, que dices, bueno, tengo dinero, pero voy a traer aquí una banda. Es una apuesta, también. Y cada vez hay más gente que se anima, más bares. No, no. Sí. Erreka también está teniendo peña. O sea, no, que Gasteiz está guay, mira, Erreka, Gasteche, la Visinia, el Tipía también hace Tipía. Cosas, el Óxido, bares de barrio, unos cuantos, la Gel Dorado, la Jimmy Jazz, la Urban, o sea, el Estichu, el Parral, cosas de todas las semanas, o sea, que sí, es que programan todas las semanas. Sí, eso que sé. Al lado de mi casa es que vivo en dos bares que te hacen conciertos, de repente el joder, se me ha ido los nombres. Mira, sí, música para esto tienes prácticamente todos los días y la gente rula. Igual que para dar conciertos, lo que si quieres ir, lo que tienes es que querer. Y buscar la información, lo que no vale es estar en tu sofá y decir, buah, es que no hay nada. Bueno, no hay nada, joder, no hay nada, ¿cómo que no hay nada? Hay muchas cosas, lo que pasa es que también tienes que querer buscarlas y tienes que querer salir de tu zona de confort. Eso es, menos postureo y más movimiento. Más meneo. Como dicen los retumbes. Vale, pues chicos, muchísimas gracias, es que ricasco y que hemos estado muy a gustito aquí charlando un buen rato, escuchando temas del disco. También un saludo para el baterista y líder Ivón. Hombre, ahí está. Que para ser el líder no ha venido. Hoy no le toca. Un saludo para él. Hoy le hemos dado fiesta. tenía que sacar a Cristo. En serio, ¿no? Que está con el Vía Cruz. Es que es cofrade. Con el Vía Crucis. Pero bueno, pues es un saludo para él y nada, que sigáis adelante ahí haciendo vuestras cosillas. Eso. Y quizás en otro en un nuevo disco nos volvamos a encontrar aquí, quién sabe, ¿no? Ojalá. De Sequoia. Ay, ojalá. ¿Por qué el nombre de Sequoia? Que no lo hemos dicho. ¿Cómo estás? ¿Eres tú el que lo dijo? Pues, bueno, debería ser Ivón el que lo diga. Sí. ¿Bueno está? Pues por una secuoya muerta mítica ahí en el centro de Gasteiz. Sí. Sí. Así que se ve desde el balcón de casa de Ivón. Eso es. Que es el líder fundador de la banda. Vale. Ideólogo de la banda, entonces. Que creo que esto lo habrá preguntado mucha gente, vamos, porque sí. Tiene un poquito así el nombre como, ¿no? Como de secuoya. Sí, pues en Gasteiz había unas cuantas secuoyas que trajo una persona ahí en. Pues en el siglo pasado, y plantó unas cuantas y se han ido, uh-huh, han ido palmando todas. Y hay una que la han dejado ahí totiesa, que aún sin hojas y sin vida. Como vestigio de. Sí, ahí está. Y Ivón la ve desde su terraza. Eso, y si... de eso, de secuoya. Es una cosa que sí, como medio conocida, ¿eh? Hay un jardín de la secuoya. Y si algún día desaparece por lo que sea. Esta, seguirá la banda, es. Habrá dejado la banda su huella. Y su nuestros recuerdo. Disquitos y nuestras cositas. Y su recuerdo. Pues venga, ¿con cuál nos vamos? Que no hayamos enchufado. Y hay jugar, ¿eh? Ay, no sé. ¿Con qué? ¿Cochete? ¿Cochete? ¿Cochete es bonita, no? O, ojo, o zoología. A mí, zoología. No sé. O sea, zoología, que es la segunda. La segunda, sí. Que también algo... está en un lugar. Que antes lo hemos escuchado, pero nada, un poquito solo. Un poquito, pues, no sé, escucho. Pues es la misma, sí. Venga. Tírala. Venga, zoología. Venga. Es que venga, adelante. Aún.